Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el fin de semana no dejamos de sorprendernos cuando nos enteramos que a nivel de la justicia se solicitaba al gobierno de nuestro país seguir con la vacunación, básicamente, a los niños, ¿sí?, mayores de 5 años, y a su vez también la solicitud de información que tiene que ver con el sistema de vacunación de nuestro país y datos que hasta ahora el gobierno nacional no ha hecho públicos. Nos preguntamos quién tomó la iniciativa de todo esto, ¿verdad? Y nos enteramos que la iniciativa estaba a cargo del doctor Maximiliano Dentone, con quien estamos en comunicación ahora para ilustrarnos sobre esta decisión, esta solicitud que no dejó de tomarnos de sorpresa. Realmente tenemos que reconocerlo. Doctor Dentone, buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Y tal cual, como tú bien comentabas recién, se presentó por parte de quien les habla una acción de amparo el día viernes, 1 de julio, el viernes pasado, en el correr de la tarde, que es en el horario de habilitación de feria, porque ya el viernes comenzó la feria judicial y ya comenzaban los jueces de feria. Hacen un horario más acotado. Se presentó una acción de amparo solicitando, soy yo quien comparece y me represento legalmente, solamente yo, presentando una acción de amparo solicitando la suspensión de la vacunación contra el COVID-19 en niños. Y bueno, la acción es una demanda que está iniciada contra el Estado, Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y ACE, quienes son los que llevan adelante la iniciativa de la vacunación, ¿verdad? La campaña de la vacunación. O sea que queda claro que esta es una iniciativa absolutamente personal, no en representación, digamos, de ninguna institución, ningún movimiento, ningún grupo de personas. Claro, está bien la pregunta. A nivel jurídico, a nivel judicial, estoy solo, compareciendo solo a nivel jurídico, formal, legal. Estoy solo y me represento como letrado, como abogado, solo. Pero tengo claro que hay muchísima gente atrás en favor de esto. Y es más, por algunas situaciones que acontecieron con algunos menores, incluso con adultos, yo en el ejercicio de la profesión particular, privada, me han consultado y hay situaciones que son alarmantes. Y bueno, eso generó tomar la iniciativa de mi parte. Bien, no vamos a tener el tiempo para entrar en el detalle pormenorizado de cada uno de los ítems que incluye esta solicitud a la justicia, ¿verdad? O esta esta iniciativa personal. Pero sí me gustaría ilustrar a los oyentes, en breve síntesis, cuáles son las cosas que más preocupan al doctor Maximiliano Dentone para avanzar en un tema tan particular y de tanta sensibilidad. Exacto. Bueno, justamente, el argumento por el cual se toma la acción de amparo es que consideramos, yo hablo mucho en plural, más allá que, vuelvo a repetir, soy yo solo que está compareciendo. Tengo la costumbre, por las dudas, que hablo en plural, pero soy yo el que comparezco y me represento. Entiendo. Bueno, consideramos que el proceso vacunacional que se está llevando adelante por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, es ilegal y está siendo altamente peligroso. Vuelvo a repetir, peligroso porque uno, como profesional particular, se ha enterado de situaciones, muchísimas, que dejan un manto de duda muy grande. Y bueno, hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias que se están inoculando y se cumplan con los requisitos legales, por ejemplo, el consentimiento informado, por parte de un médico, consideramos que debe ser detenido la campaña de vacunación, ¿verdad? Se está llevando a cabo. Ahora, doctor... Más aún cuando se tratan niños, ¿verdad? Porque, bueno, el adulto decide por sí mismo, por los niños deciden los adultos. Pero cuando tenemos a los niños en el medio, ya es un tema de más sensibilidad aún. ¿Hay por allí temor de que, en definitiva, la vacuna contenga elementos que pueda estar perjudicando a esos niños? Sí, claro. Sí. Bueno... Justamente en la acción de amparo, que es un escrito, ¿verdad?, que se presentó, que es un escrito, no sé si les ha llegado a ustedes, que es bastante gordo, tiene, no sé, 8 carillas o menos, sí. adjunto un informe de la Universidad de Almería, del profesor Campra, que, expresa de forma contundente y lo prueba en el informe, que las sustancias estarían conteniendo óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico, ¿verdad? Eso es uno de los informes que agregamos junto al escrito. Bien, esa información llega de España. ¿No ha podido tomar conocimiento de que en nuestro país esto se haya confirmado ya por parte de las autoridades? No he tomado conocimiento. Ni la gente que tengo alrededor tampoco. Bien, pero ¿hicieron algún tipo de trámite para lograr esa información y no la consiguieron? Tengo entendido que sí, yo no participé en ese trámite, pero tengo entendido que sí, y bueno, se resolvió que se aporte, no tengo cabalmente los detalles, ¿no? Pero se resolvió por parte, creo que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que se aporte la información y no se está cumpliendo con eso. Pero no actúo yo, no te puedo brindar detalles del mismo. Bien, este trámite ante la justicia, ¿cuándo comienza específicamente? Bien, esto comenzó ya mismo el viernes cuando se presentó, y el mismo viernes, a última hora, el juez resolvió los 16 puntos en donde se exige toda la información, y eso fue en el correr de la tarde del mismo viernes, a última hora. Se me notificó a mí el sábado. Al mediodía, porque a veces las notificaciones llegan un día después. Mi pregunta... Es una resolución que se puede acceder, ¿no? Que ya está pública, ¿no? Más allá que yo la tengo aquí, ponen en la casilla de expedientes judiciales, ponen el número de ficha y lo pueden ver en un decreto. Bien. Y quedan el decreto y lo ven. Mi pregunta apuntaba a saber, al menos, cuándo había llegado a manos del propio juez Recaray. El mismo día. Claro, se presenta el escrito en la tarde y a última hora de la tarde ya resolvió el juez. Bien, ¿sí? ¿La preocupación es específicamente por lo que pueda suceder con la vacuna con estos niños, o a su vez también de alguna forma avanzar un poco más en los contenidos de la información y poder ver, por ejemplo, el impacto que ha tenido también en la población de otras edades y si esta vacuna ha definitivamente llegado al extremo de poder haber ocasionado la muerte de personas? Exacto. La acción va referida a los niños, ¿bien? Esa es mi preocupación. Pero el juez, en sus potestades inquisitivas de querer conocer sobre el asunto, y como es un tema que no es... directamente solamente de los niños, sino que es de toda la población, adultos mayores, de todas las edades, el juez exige la información para todos en general, y bueno, una de las pautas es esa, saber la cantidad de fallecidos en Uruguay con diagnóstico de COVID, y no estamos hablando acá justamente de niños, estamos hablando en su totalidad, así que el juez quiere abarcar absolutamente todas las edades. Bien. Más allá de la solicitud, luego resolverá sobre la solicitud que yo hice, ¿no? Después, si el juez sentencia, suspenda la vacunación para los niños, haciendo lugar a lo que solicité, y dice también para toda la población en general, de todas las edades, bueno, es una resolución que sería más que favorable, ¿verdad? Porque no abarcaría solamente mi solicitud, sino para todos. Pero bueno, Bien. Vamos a ver qué conteste. Desde el gobierno. Creo que contesté tu, respondí tu pregunta, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro, bien, que sí. Bien, bien. Desde el gobierno se asegura de que, bueno, que hay una información confidencial que no puede tomar estado público. Desde ese punto de vista, ¿qué alcance tiene el brazo de la justicia, por llamarlo de alguna manera, como para, pese a eso, insistir en llegar a la información? Bueno, pero una, si hay una confidencialidad, ya se está, ya tenemos un, si se solicita un contrato con el Estado en donde sea confidencial por un particular, un laboratorio internacional particular, ya estamos entrando en una ilegalidad, y tenemos que llevar adelante, ejercer el Estado de Derecho y la ley. Acá se exigió el contrato. Luego escucharemos atentamente, porque bueno, una cosa es lo que corre, los rumores que corren, del argumento que pueda que justifique Presidencia o el Estado por el cual no puede otorgar el contrato y la confidencialidad. Pero sin perjuicio de eso, consideramos que, bueno, un contrato que no es público y que firma el Estado somos todos, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y que tenemos derecho a conocer, lo consideramos manifiestamente ilegal. Pero bueno, eso va a correr en otro carril, ¿bien? Escucharemos atentamente a ver las argumentaciones, porque hasta ahora son rumores, son cosas que se dicen, los medios de comunicación, las redes, pero otra cosa es en la justicia. Y lo mismo con la ciencia. Esto tiene que quedar también bien claro. La ciencia, perfecto, hace explicaciones por las redes sociales, videos, los medios de comunicación, digamos, replican, retransmiten lo que dice la ciencia. Perfecto, medios de comunicación, redes sociales. Pero otra cosa es la ciencia dando las explicaciones en la justicia. Y eso es lo interesante de este asunto, ¿verdad? Bien, doctor, ¿cómo ha sido, cómo han sido sus horas desde el momento que presentó este recurso de amparo el viernes hasta ahora? Bueno, el viernes, muy tranquilo. El sábado se empezó a mover el tema una vez que salió la resolución. Yo la resolución la leí el sábado, 24 horas después prácticamente. Yo lo presenté el viernes a las 14:30 y en la casilla ya me estaba llegando, en la casilla que tenemos los abogados del Poder Judicial, prácticamente a las 14:30 me estaba llegando la notificación de la resolución del juez. Y bueno, a partir de ahí lo comenté con algunas personas y tomó estado público, y estas horas, ayer fue tremendo la cantidad de entrevistas que tuve, de consultas, y bueno, uno no está tan acostumbrado, porque yo no estoy acostumbrado, yo no soy una persona pública, y un tema de tanta trascendencia, está bien que todas las personas consulten, todos los medios consulten, pero tengo una agenda que tengo que cumplir y se me está complicando. Ayer terminé cansadísimo el día, ¿no? Y tengo que preparar la audiencia, ¿no? Y que eso es lo que voy a hacer a partir de ahora de la tarde, en la tarde y en la noche. Pero bueno, quiero cumplir con los compromisos, por ejemplo, con ustedes. Ahora tengo 5 entrevistas más hasta la 1 de la tarde. Luego tengo que ir al juzgado y ahí me encierro, hago como los jugadores de fútbol cuando hacen los entrenamientos que se encierran previo a un clásico, previo a un partido importante y bueno, a preparar la audiencia. Pero fueron horas movidas, cansadoras, el domingo también y ayer lunes también. ¿Alguien intentó convencerlo de que renunciara a este trámite? Por el momento no. He pensado que puede pasar, pero por el momento no. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? No, sobrinos. ¿Y estamos en eso, estamos en la búsqueda de? ¿Y los sobrinos están vacunados o no? Sí, sí. ¿Están vacunados? Sí. Y ya una sobrina tuvo un temita, ya no tuvo nada, tiene 12 años, no tuvo nada y bueno, se vacunó y mi madre también, ¿no? Yo creo que en su vida mi madre tiene 74 años, no tuvo ni una carie, me parece, en su vida, y al tiempo de inocularse, no me acuerdo si ya era la segunda o la tercera, sinceramente ya no me acuerdo, tuvo un problema en el rostro, y quedó desfigurada. Por suerte después, bueno, se trató a nivel médico y se solucionó, pero no sé, son cosas que que dejan un manto de dudas, por lo menos a mí. Yo me cuestiono muchísimo, sinceramente. Y yo lo que creo en esto, más allá de lo jurídico, del planteamiento, que me puede ir bien o nos puede ir bien, puedo perder, esto es parte del juego, es como ponerse la camiseta de Uruguay, ganás o perdés, y bueno. Acá lo importante es que, la sociedad uruguaya tiene derecho a conocer todos los detalles de algo que se llevó adelante por parte del gobierno y del Estado. Y tenemos el derecho a exigir toda la información, a que se la ponga arriba de la mesa. Y las autoridades tienen la obligación de brindarla. Acá no es, porque me han preguntado si yo soy del Frente Amplio y quiero obstaculizar. No, al contrario. Yo lo puedo plantear a la inversa. Lo puedo plantear en el sentido de estoy tirando un centro, yo estoy tirando en términos futbolísticos, no estoy tirando un centro para que venga Presidencia o venga el Ministerio de Salud Pública, Salinas, o ACE y cabecee y meta algo en el ángulo, aportando toda la información. Porque, si yo mal no recuerdo, se prometió ser garantía de transparencia. Entonces, garantía de transparencia, y justamente usted me consultó hace un rato, confidencialidad con un contrato, sí, yo los contratos los respeto porque son acuerdos entre partes, pero tenemos a la gente en el medio. Y yo me lo cuestiono. Bueno, se nos cortó la comunicación. Ya estábamos, sí, para despedirlo al doctor Maximiliano Dentone, que es quien presentó este recurso de amparo ante la justicia, y el trámite comenzó el pasado viernes, donde desde la justicia rápidamente se le solicita información sobre el tema de la vacuna a las autoridades nacionales y a su vez la detención de la vacunación de los niños mayores de 5 años. No sé si podemos volver a contactarnos, Héctor, o por acá redondeamos la comunicación y después nos disculparemos con el doctor. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Bueno, bien. Doctor, ¿me escucha? Sí, se nos cortó. Bien, ya venía yo con la intención de ir redondeando esta conversación, agradecer bien. Que nos haya permitido a un medio del interior acceder a información de primera mano, cosa que para nosotros es imprescindible para enriquecer el conocimiento de nuestros oyentes, y no bien. Es difícil que volvamos a hablar, ya sea porque lo solicitado tuvo respuesta positiva o negativa, o porque la información que recibió la considere suficiente o no, pero seguramente sobre este tema lo vamos a estar convocando, no sé en qué tiempo, pero en algún momento vamos a volver a hablar. Gracias por permitirnos este diálogo. Perfecto, un gusto estar con ustedes, y bueno, estoy a las órdenes. Muy amable, igual nosotros. Saludos, buena jornada, gracias. Hasta pronto. Igualmente, chau, chau. La conversación era con el doctor Maximiliano Dentone, fue el abogado que inició este trámite de amparo ante la justicia de nuestro país por situaciones vinculadas a la vacunación contra el COVID-19, básicamente a niños mayores de 5 años en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.